del Catecismo de la Iglesia Católica, el Nuevo Catecismo, leemos número 254. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el que es el Padre o el que es el Hijo. Una cita del Concilio Undécimo de Toledo, 675, que está a la cita del encíclica. Este Concilio Toledano, que es un concilio español del Reino de los Godos, que entonces alcanzaba hasta el sur de Francia, toda la Septimania, estaban todos los obispos de Narbona y de Perpignan, y todos los de Cataluña y todos los de... Es un concilio no ecuménico, pero su doctrina fue aceptada, como los concilios africanos, por ejemplo, en toda la Iglesia. Y es notable que el catecismo le cite varias veces. Tiene un desarrollo doctrinal espléndido. Este texto precisa que no podemos decir que el mismo, que es el Padre, es el Hijo. No es ipse, no es quién es el Padre, no es el Hijo. Nombrándoles con partículas gramaticales que aluden a la persona, tenemos que decir que son distintos, que quién es Padre no es Hijo. Son distintos entre sí, sigue el texto del Letrán IV, del año 215, por sus relaciones de origen. El Padre es el que engendra, el Hijo es el que es engendrado, el Espíritu Santo es el que procede. Esta afirmación, aludiendo al Concilio de Letrán, de que son distintos por las relaciones de origen, es la hace el catecismo. Las personas divinas, dice, son relativas unas a otras. La distinción real de las personas no divide la unidad divina esencial, porque reside en las relaciones. La distinción reside en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de la cita de nuevo el Concilio de Toledo. Los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo es relativo al Padre y al Hijo. Sin embargo, cuando considerando las relaciones hablamos de tres personas, creemos en una única naturaleza o sustancia divina. Y el Concilio de Florencia dijo, en lo divino todo es uno, donde no obvia, no obsta la oposición de la relación. Hemos visto que el catecismo habla de relaciones de origen. Santo Tomás dialoga con algunos autores que habían definido las mismas personas divinas por los orígenes, por las procesiones. Procesión es el originarse una cosa de otra, proceder a algo de algo. Las habían definido por los orígenes mismos. Aunque en Dios, donde no obvia la relación de oposición, todo es uno y lo mismo, y por tanto no es otra realidad la paternidad del Padre o la generación activa por la que el Padre genera al Hijo, o la generación pasiva por la que el Hijo es engendrado, o la filiación subsistente que constituye el Hijo. No es otra realidad, solo es distinto realmente el Padre generante del Hijo generado, el Espíritu Santo inspirado respecto del Padre y del Hijo. Pero no es distinta la paternidad, la generación activa, la divinidad del Padre, no son distintas. No obstante, como que la Trinidad trasciende toda objetivación, no puede ser unívoco con nuestros conceptos, y la misma analogía ontológica se trasciende, se supera, se mueve en el misterio del dato revelado. La metafísica constituye la teología sistemática o especulativa, pero que tiene que manejar muy bien el significado analógico de los términos metafísicos. Todavía nos queda por tener en cuenta una cosa, que nuestros conceptos tienen un punto de partida ontológico, es decir, en el horizonte objetivo humano. Y si nosotros pensásemos en nuestra teología trinitaria, las personas como constituidas por sus orígenes, la originación la concebimos como una acción. Acción. Entonces concebiríamos el Padre como la generación misma, el acto mismo de engendrarnos, y el Hijo como el acto mismo de ser engendrado, su originación del Padre. Y entonces nuestro lenguaje sería impropio, dice Santo Tomás, porque en una generación lo que nace no es el origen mismo, el hecho mismo de ser generado, sino un subsistente humano, que es Hijo del Padre. En una generación activa, quien genera no es una actividad generadora, sino un ser personal que tiene potencia generativa. O sea que la identificación de lo que concebimos a modo de alguna manera de movimiento o emanación de una persona de otra, de alguna manera no hay movimiento en Dios, y lo veremos enseguida. Está clarísimo, pero habrá que insistir en esto. Pero entonces, si lo nombrásemos como infieri, diríamos, como si lo pensásemos infieri, no aceptaríamos a pensar los nombres propios de las personas. Según Santo Tomás, los nombres propios de las personas no han de ser pensados como originaciones, sino como relaciones subsistentes. Pero estas relaciones que la fe nos obliga, nos hace necesario que profesemos en Dios, relaciones reales que son subsistentes y constituyen más personas, como explicaremos la próxima sesión. Estas relaciones nosotros, supuesto el dato revelado y la reflexión humana guiada por la fe de pensar esto, es teología sistémica, tenemos que pensarlas como fundadas en actos, originaciones, procesiones. Entre la procesión que llamamos generación activa, por la que el Padre genera al Hijo, y la paternidad del Padre, no hay relación real. Pero hay una distinción de conceptos, si quieres, que hay un fundamento extrínseco en nuestro modo humano de experimentar las originaciones y lo originado por las originaciones. Y en este orden de conceptos no podemos pensar sino las relaciones subsistentes como fundadas en procesiones, que son emanaciones, originaciones, procede aquello que surge de otra cosa. Con lo cual, para poder afirmar, de acuerdo con la fe católica, la real distinción de las personas y llamar a la primera padre, que es quien genera, llamar a la segunda hijo, nacido del padre antes que todos los hijos, dice el credo, dado en la propia escritura, yo nací del padre, y el Espíritu Santo procedente, palabra misteriosa que está en el Evangelio de San Juan, que fue tomada en el Concilio de Constantinopla 381, el procedente del Padre. Para poder pensar con los nombres propios que le da la Escritura, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tenemos que afirmar, porque la fe nos lo dice también, que el Hijo nace del Padre, el Espíritu Santo procede o es inspirado por el Padre y el Hijo. Con lo cual nos encontramos que la misma fe nos obliga a afirmar que en Dios hay procesiones, hay proceder una persona de otra, hay procesiones. Ahora bien, toda procesión que experimentamos en nuestro horizonte intelectual, humana. Toda procesión se realiza mediante una actividad. Por ejemplo, procede el lenguaje del que habla, proceden los hijos de sus padres, ¿no? Proceden el don del amor de las personas que se aman. Toda procesión en nuestra experiencia se da como una actividad en un sujeto que antes de hacer aquella actividad no lo hacía. El hombre no genera más que en estado adulto. El hombre no emana de sí lenguaje inteligible más que después de haber madurado en su entendimiento desde el primer despertar de sus sentidos y la adquisición de los significados del lenguaje. No procede de un hombre lenguaje expresivo hasta después de haber madurado. Por tanto, cualquier procesión que nosotros experimentemos de tipo intelectual, cultural, técnico o vital, biológico, en los animales, en los vegetales, en el hombre, supone un sujeto sustancial, subsistente, que a lo curso del tiempo madura hasta la capacidad de ser fecundo o ser capaz de donación en la línea de la voluntad y después de la procesión. Con lo cual, las relaciones que resultan de estas procesiones son también, entitativamente, en orden categorial, accidentes inherentes en sujetos entre sí relacionados. Todo esto tenemos que removerlo de Dios. Dios no puede haber devenir, ni puede haber composición. Pero al remover el devenir y la composición, lo que no podemos remover es aquello que precisamente nos haga pensable la procesión de Dios, la fecundidad generativa del Padre, la donación final del Padre y Hijo en el Espíritu. No podemos remover esto. Y esto es el camino que emprendió Santo Tomás, en que concluyó espléndidamente, más de lo que se ha sabido a veces leer por quienes le leen con desconfianza, la magnífica especulación de San Agustín, que culmina ciertamente, por más que digan los partidarios de los griegos contra los latinos, en San Agustín, en definitiva, culmina la teología trinitaria patrística. Pero, aunque tampoco están ausentes en él, hay algunas dimensiones. Los padres griegos, propio San Atanasio, San Cirilo, Alejandría y los grandes padres de la Capadocia, sobre todo San Basilio y San Gregorio Nacianceno, que Santo Tomás integró perfectamente en su manera de sistematizar el Tratado Trinitario de San Agustín. Yo voy a exponer el tema de las procesiones según Santo Tomás, con alguna alusión a las fuentes patrísticas en que se mueve y al profundo apoyo bíblico en que él se instala. Santo Tomás, como hemos dicho, superando una posición, por ejemplo, que había estado en Bárdoli, en los Victorinos, etc., entiende las personas constituidas por relaciones. Las relaciones son idénticas. En Dios son, hay que afirmar una identidad formal, no es un concepto, pero hay un fundamento extrínseco, como he dicho, en lo creado, para que distingamos las procesiones de las relaciones conceptualmente. Y en este orden de cosas hemos de pensar las relaciones divinas como fundadas en procesiones. Entonces, Santo Tomás, su tema ya es explicar, por eso le explica en este orden, supuesta la revelación trinitaria, él piensa por el orden en que se puede dar razón, de alguna manera, razón, sistematizar con argumentos metafísicos el dato revelado. pone primero las procesiones, fundadas en ellas las relaciones, pues explica a las personas cómo constituyes por relaciones. ¿Hay procesiones en Dios?, se pregunta Santo Tomás. Suma teológica, cuestión 27, inicio de la cuestión de la Trinidad. Dice la Sagrada Escritura, hablando de Dios, emplea términos que pertenecen a la procesión. Algunos herejes entendieron que si hay en Dios procesiones, lo que procede de otro, o quien procede de otro, es menos que aquel de quien procede. Que el Arrio dijo que por tanto el Hijo era temporal, o que era creado, o que era inferior. Es inferior al Padre. Aquí ya comienza a haber un tema que voy a decirlo inmediatamente. Que quien es Hijo sea menos que quien es Padre. Esto no tiene ninguna razón de ser más que la temporalidad, la accidentalidad de la generación humana. Porque el Padre engendra siendo ya adulto y el Hijo nace todavía inmaduro en su humanidad. Pero si atribuimos la temporalidad, la composición de acción y sustancia y la composición de la accidentalidad de la relación resultante con el sujeto a lo que hemos de atribuirlo, a la composición y finitud de lo creado, removemos las estructuras actopotenciales, removemos lo finito y lo temporal, por tanto, y lo propiamente móvil o mutable en el sentido de cambiante, entonces veremos que, como dice San Agustín, es absurdo atribuir a la relación de la paternidad el que el Hijo sea menos que el Padre, porque precisamente el Hijo es tan hombre como su Padre. Y cuanto más perfectamente se sea Padre, más idéntico será en perfección el Hijo con su Padre. Cualquiera lo admitirá. Por otra parte, esto me lleva a una alusión. Ramón Llull, que tenía el empeño de dialogar con los judíos y los musulmanes, dice en el libro El Árbol de la Ciencia, una cosa espléndida, que es como el argumento de San Anselmo, llamado ontológico, que no lo es, aquel argumento del proslogion, quien habla de Dios, siquiera sea para negarle, sabe de qué habla, y no puede saber de qué habla si no entiende que es un ser más allá, por encima de lo cual no se puede pensar nada. Dice, y si pensaras que Dios podría dejar de ser, entonces como que tú puedes pensar en un... puedes concebir un ente que no pueda no ser. Entonces tú has pensado en un ser superior a Dios. Y esto no puede ser. Esto es el argumento de San Marcelo. No tiene nada de racionalista esto. Tú no puedes ponerte por encima de Dios. Y no puedes decir que Dios podría ser contingente. Porque tú puedes concebir un ente necesario. Y si no atribuyes esto a Dios, has destruido en tu mismo lenguaje de qué hablas al hablar de Dios. Dios no puede ser sino aquello por encima de lo cual nada puedes pensar. Y tú puedes pensar por encima de un Dios que pudiese no ser. Dice, no, esto no es pensar en Dios. Mientras piensas que podría no ser, no lo has pensado adecuadamente. Esto es el sentido de San Anselmo. Ramón Llull quiere probar a musulmanes y judíos la racionalidad, diríamos, de la fe cristiana. Y dice, un Dios, como vosotros lo pensáis, no fecundo. Dice, mientras el grano de mijo produce otros granos de mijo, dice, Dios no hace nacer a Dios eternamente. Si pensáis un Dios solitario y no fecundo, que solo sería donante de perfección al crear el mundo, oponéis a Dios estéril, o tenéis que decir que el mundo es creado por necesidad para que Dios tuviese el gozo de comunicar su bien. Dice, el Dios fecundo y vivo, en el que el Padre hace generar, genera el Hijo y expira en el Espíritu Santo, es más divino que el Dios solitario del monoteísmo de los judíos antitrinitarios y de los islámicos. Entonces, como que no puede ser que el hombre se haya inventado un Dios más divino que el Dios verdadero, es que el Dios que se piensa negando la Trinidad no es verdaderamente el Dios que se ha revelado en la Escritura. A mí me parece muy bella la argumentación, apologéticamente, en el sentido del diálogo con los, de la demostración por razones necesarias, que dice, de la fe ante herejes y ante musulmanes y judíos, es una maravilla. Por tanto, el mensaje que debe Llull es que Dios es vivo, por tanto fecundo, y que la Trinidad nos lo hace pensar así. Santo Tomás dice, tenemos que pensar a Dios como uno, pero no como solitario. No como solitario. Entonces, los musulmanes tenían otra objeción tremenda. Dice, Dios no tiene por qué tener un hijo, porque no lo necesita. En el sentido de requerir tenerlo para su perfección. Y esto, que es un malentendido tremendo, hay un error profundo que a veces se silencia adecuadamente cuando se quiere hacer un diálogo ecuménico, pero que en el Corán se revela en varios momentos una idea de Dios concebido a modo de un ser que por ser omniperfecto no tiene sentido que sea padre. Porque el ser padre supone que se necesita ante los hijos. Y aquí esto es una atrocidad, porque ciertamente el hombre, por ser finito, cuando llega a ser padre es más feliz que antes. Los hijos le enriquecen, pero quien definiese la paternidad como la búsqueda de la plenitud de los padres cometería una atrocidad indecente y daría razón a Freud. Propiamente la declinación de la naturaleza en la generación no es la maduración de los generantes, sino a que nazcan hijos en el mundo, como dice el Evangelio. Si la mujer, después de haber dado a luz, ha sufrido mucho, pero se alegra de que hay un hombre en el mundo, eso es la generación. No que la madre tenga hijos, sino de que haya, un hombre en el mundo. Por tanto, ni en el hombre la generación es indigente. Es comunicativa. La fecundidad no es una dimensión de la análoga a la necesidad de nutrición o el crecimiento vegetativo o la necesidad de pasar de la potencia al acto como seres intelectuales o de aprendizaje o de adquisición de las virtudes con esfuerzo. No, la fecundidad no se mueve en esta línea. La fecundidad es comunicación de lo pleno, que se comunica por plenitud, perfección. En la se comprende muy bien que el ejemplar supremo de la paternidad perfecta tenga que ser la infinita perfección del Hijo, porque el Padre es infinitamente perfecto. Y esto es lo que diría San Agustín. Por tanto, Santo Tomás dice que hay procesiones en Dios. Y las explica así. Suponiendo que el ente es activo, hay acciones externas, extrínsecas, pero hay acciones internas, que son las propias de la vida del Espíritu. Nosotros, al entender, concebimos lo que entendemos. Lo decimos dentro de nosotros. Y si no lo dijésemos dentro de nosotros, no tendríamos lenguaje externo tampoco. El lenguaje externo no querría decir nada si no fuese signo en la comunicación entre los hombres. De la palabra mental, del verbo un cor, dice que hablaba San Agustín. Nosotros, pensando, entendiendo las cosas, decimos dentro de nosotros las cosas que entendemos. Y entre ellas está en el centro nosotros mismos, como sujetos personales, como hombres. ¿Ustedes quieren imaginarse una conciencia humana en la que no estuviese dicho dentro de la conciencia de uno, uno mismo, en cuanto consciente de sí? ¿Quieren remover ustedes de su conciencia la representación concebida, nacida de su propia conciencia, que tienen ustedes de sí mismos? Entonces, por definición, ustedes no pueden decir yo, no saben de quién son amigos, no saben de quién son padres, no saben de quién son maridos, no saben de quién son esposas, si son mujeres casadas, no saben nada, no tienen memoria personal. Removemos el nacer nosotros como dichos dentro de nosotros mismos y hemos destruido la relación posible de toda persona a otra. Entonces Santo Tomás dice que el entendimiento en acto es locutivo, habla dentro de sí mismo y dice lo que entiende. Y entonces Dios Padre, por ser en Él y por tanto también después en el Hijo Espíritu Santo, después en sentido de procesión, no cronológicamente, pero porque el Padre comunica al Hijo eternamente la naturaleza divina, y el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, en Dios, en la unidad simplicísima, no compuesta de Dios, se identifica en el ser subsistente con el entender subsistente. Quiere decirse que en Dios la naturaleza intelectual es idénticamente con su naturaleza entitativa, con su esencia, que es el mismo ser subsistente. Por tanto, en Dios el lenguaje mental que en nosotros engendra una imagen de lo entendido, en él engendra una imagen de Dios Padre, imagen de Dios invisible, imagen de la verdad divina, que decía ya el Antiguo Testamento. La identidad de ser entitativo y de ser inteligible nos hace comprensible que la locución sea generación, hasta el punto que de tal manera el entender es la misma naturaleza del ser subsistente y subsistente intelección de la intelección, son lo mismo formalmente, que San Agustín decía, por lo mismo le llamamos verbo que porque le llamamos hijo. El texto de San Juan comienza diciendo que en el principio era el logos, el verbo, que el logos era prostonceón, aquí tonceón es el padre, referido al padre, y que theos en o logos, que Dios era el logos era Dios. Y entonces va avanzando, después de eso, dice, se reveló su gloria, el verbo se hizo carne, gloria como la del unigénito del Padre, unigénito del Padre, o sea, el que acaba de llamar logos, palabra eterna subsistente, que está en el principio junto a Dios, referente a Dios, referido a Dios. Después dice que su gloria es la del Hijo unigénito, esta palabra eterna es el Hijo unigénito del Padre. Por lo mismo le llamamos palabra que le llamamos Hijo, dice San Agustín. Por esto la procesión que nosotros tenemos como una imagen del lenguaje mental es un reflejo de esta eterna vocación divina en que un hoy permanente, sin anterioridad ni posterioridad, el Dios Padre dice al Hijo, tú eres mi Hijo, hoy te engendro. Y le engendra hablando. Esto es lo que dice Santo Tomás siguiendo San Agustín. Esto, que parece muy metafísico y lo es tan verdadero que yo me atrevo a hacer un pequeño comentario que me parece que aproxima el tema a nuestra experiencia humana. Miren ustedes, que el decir mental en el ejemplar infinito que nos revela la fe, podamos entrever en el misterio que sea un hacer nacer el Hijo del Padre. Esto lo podemos, conociéndolo por la fe, lo podemos entrever ejemplado en nosotros, participado en nosotros. Toda nuestra intelectualidad es que somos imagen y semejanza de Dios. El que tengamos palabra mental, lenguaje interno, es porque somos imagen de la Trinidad. Pues miren ustedes, en lo humano, el lenguaje es comunicador de vida humana personal, es comunicador, es generante. Hay un versículo de un salmo que comienza así: Señor, por nuestros oídos lo hemos oído, nuestros padres nos lo han dicho. Comienza un salmo. ¿Quieren ustedes pensar un momento una cosa? Lo hemos oído por nuestros oídos, nuestros padres nos lo han dicho. Hagan ustedes una prueba. Piensen un padre que nunca ha dicho nada a su hijo. Nada. Nada. Entendamos, el padre biológico que abandona, o que abandona la esposa deja al hijo y es adoptado, entonces la relación esa de paternidad que nace de la palabra, la adopción es una prueba. Saben ustedes que los hijos adoptivos a veces hasta se parecen fisiognómicamente a sus padres y temperamentalmente. Esto está estudiado en Gabriel Marcel, además de ser una cosa que hemos visto nosotros en nuestros amigos que tienen hijos de adopción. Porque quien tiene hijos por generación matrimonial, biológica también, genética, les genera si habla, porque si no habla. ¿Quieren ustedes pensar una cosa? ¿Saben ustedes cómo se llaman? ¿Conocen su nombre de bautismo? ¿Conocen su nombre patronímico? ¿Cómo lo saben? Cuando se discute del ascenso de la fe, hay un argumento de analogía racional tremendo. ¿Tú sabes que te llamas? Digo, no, que te llamas Eduardo, que digo que yo me llamo Francisco. ¿Lo sabes tú? Que es que, ¿cómo lo hemos investigado? ¿Que has ido al registro civil o a la iglesia parroquial? Si no sabes quién eres, tampoco podrás comprobar que aquella partida se refiere a ti, porque qué día naciste tampoco lo sabes. Tú no sabes que naciste tal día, que te bautizaron en tal iglesia, que te registraron en tal registro. No sabes para poder ir a comprobar que realmente no te han enredado tus padres y que tú te llamas este nombre. Si nuestros padres no nos hablan, no tendríamos nombre. No tendríamos conciencia de ser hijos de nuestra familia. No sabríamos de quién somos hermanos. No habría ninguna conciencia de tradición familiar, ni ciudadana, ni de patria, ni de humanidad, ni ninguna tradición cultural, sino el lenguaje de unas generaciones a otras. Si no nos hablan nuestros padres, no nos generan un lo humano. Sería una generación en el nivel puramente animal. O sea, el lenguaje humano comunica vida humana y hacia los hijos de sus padres el lenguaje. ¿Esto qué? El lenguaje humano es accidental y los hijos para hablarles tienen que haber nacido, tener ya entendimiento y capacidad para despertar su inteligencia, y su subsistencia personal tiene que ser distinta, incluso en la línea absoluta por individuación genética, distinta de los padres. No pueden ser el mismo hombre, mientras que el Padre y el Hijo del Espíritu Santo son el mismo Dios, aunque el Padre no es el mismo que el Hijo, y el Hijo no es el mismo que el Padre. Pero a pesar de eso, la relación humana de paternidad y filiación es impensable sin el lenguaje. Y tiene su, y además el lenguaje de tal manera es generante, que en la línea de la espiritualidad, en la línea de la evangelización, pues San Pablo ya que dijo, os he engendrado por el Evangelio. El Evangelio fue una palabra, la buena noticia de la resurrección del Señor, salvífica. Y hablando de que tanto testimonio del Cristo resucitado, por la fe que entra por el oído, el apóstol dice que les engendró miembros de la Iglesia, miembros vivos de Cristo, hijos de Dios, por la palabra. El lenguaje es fecundo, es un acto de fecundidad. composición de lo entitativo y lo inteligible, sin composición de acto de la potencia, identificándose su acción con su propio ser, siendo eterna porque en él la acción es su misma sustancia, en Dios, la eterna locución del entendimiento infinito del Padre es generadora de la palabra dicha del Hijo nacido. Y esta es la doctrina de San Tomás, que se apoya en San Agustín. Después se pregunta Santo Tomás si en Dios hay una procesión distinta a la generación del Verbo, porque aquí hay que poner un antecedente. El Hijo se le llama también en una escritura, ya en el Evangelio, unigénito. Solo nace un Hijo del Padre eterno, el unigénito. Se dice en la escritura que nazca, en que sea engendrado. Se dice en el símbolo llamado atanasiano, el Espíritu Santo, ni hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Como dice San Agustín, no procede como nacido, sino como dado. Vamos a ver qué pasa por ahí. Santo Tomás, que ha puesto el principio de que para elevarnos a entrever de alguna manera el misterio de las divinas procesiones, no podemos encontrar ejemplados, diríamos de alguna manera más adecuados, que la vida inmanente del Espíritu. Nuestro lenguaje mental. Dice que en el Espíritu personal, la vida, según la inteligencia, no solo hay la procesión de la palabra mental del dicente. Hay otra procesión, la expiración del amor, que se da por la línea de la voluntad. En Dios, entendimiento y voluntad se identifican, por esto mismo, todas las relaciones fundadas en estas procesiones. Originan relaciones subsistentes que tienen idéntica naturaleza, más una numéricamente, una infinitamente simple naturaleza divina. Pero la relación del Verbo con el dicente, que es relación de hijo a padre, es una relación de uno que procede de uno. Y esto, dice, es una procesión como de naturaleza. Pero la procesión, que llaman los griegos con ese lenguaje, toerectonic tu patros et poegomeno, el procedente, la procesión, la reserva en los griegos para el Espíritu Santo en ese sentido, problema de gramática eso. Claro, en latín decimos hay dos procesiones, la generación por la que el Verbo nace del Padre y la expiración porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En griego dicen hay la generación del Hijo por el Padre y la procesión del Espíritu Santo del Padre. La palabra griega que corresponde a nuestra procesión, poréuesis, poréuesis, solo se dice del Espíritu Santo en ese sentido. Es un problema gramatical. Esta procesión del Espíritu Santo, esta expiración, por decirlo de un término agustiniano, latino, esta inspiración del Espíritu Santo. Da. Inspira. Origina. En la inmanencia eterna de la divinidad, la eterna intimidad de Dios. Un nexo eterno de abrazo, de amor, de donación. Y el amor, este amor expirado, este amor donación, porque el amor lleva dar. Y el primer don es el amor. Noten bien una cosa. Antes veíamos también una analogía humana, como el lenguaje es lo que en definitiva hace al hombre padre, ¿no? En definitiva. Pues bien, los seres personales, en cuanto se aman, dan cosas, ¿no? Ahora bien, ningún don sería don si no se diese primeramente y radicalmente el amor. En Dios simplicísimamente espiritual, en el don del amor, está todo lo que Dios Padre dijo. Si nosotros pudiésemos darnos en el amor, no tendríamos que dar nada más ya. Pero esto no puede ser, porque somos finitos y necesitamos todas las cosas que es indigente la naturaleza sensitivo, racional y temporal humana. Pero, en cambio, podemos entender y admitir muy bien que nada es dado sino por quien ama. Pues, si acaso será, pues, puesto aquí para que, cedido o lo que sea, ¿no? O descuidado para que otros. Dar, es un acto interpersonal que supone, y aquí Santo Tomás responde a las objeciones que él mismo se plantea. El Hijo puede proceder por modo de naturaleza, porque procede de uno. Porque en la fecundación sexual de los animales racionales que son, de todos los animales dotados de sexo, es infecunda, lo masculino solo o lo femenino solo. Pero solo fecundos en cuanto se han hecho algo uno. Y propiamente en Dios, donde no hay tensión entre lo masculino y lo femenino, porque tiene toda la intimidad, dice él, el nacimiento del Hijo tiene toda la interioridad en el seno del Padre que tiene el Hijo en la Madre. Y tiene en cambio toda la principiación inicial que tiene el Padre masculino. Esto es tan Santo Tomás, o sea, la idea de una visión unívoca con la masculinidad humana es falsa, porque está en la suma contrajente. Es dicho que Dios, la generación eterna del gobierno, tiene eminentemente, y removidas todas las imperfecciones de lo material, toda la perfección de la paternidad y toda la perfección de la maternidad. Pero que Dios es uno, simple y sencillo. Y el Hijo, el Padre. Está en el seno del Padre. Eternamente el Hijo está en el seno del Padre como un niño en el seno de su madre. Y no es porque esté esperando a nacer, que eternamente nace. Y es nacido. Se puede decir en pretérito perfectísimo y se puede decir en presente. Pero el Espíritu Santo no procede de uno, procede de dos que mutuamente se aman. Sin el amor mutuo no hay donación. El don propiamente es perfecto en dos que se aman. Por esto es un argumento teológico, ciertamente, pero fundado también en muchos elementos bíblicos, la insistencia de la patrística occidental y después de la escolástica en afirmar la procedencia del Padre y del Hijo. Hay un pasaje del Evangelio de San Juan en que Jesús promete el Espíritu que procede del Padre. En el símbolo de Constantinopla se puso esto, el procedente del Padre. Pero ya algunos padres griegos, especialmente el propio San Cirilo de Alejandría y otros, en algún momento San Atanasio, habían empleado la fórmula del Padre y del Hijo, y muchísimos, todos los padres griegos, esto lo negó Focio, decían que procedía del Padre por el Hijo, por el Hijo. Esto trajo una serie de tensiones, más por malevolencia y tensión cultural que por razón teológica profunda. También esto recibe del Padre. Es decir, el ser principio con el Padre, de la aspiración del Espíritu Santo, el Hijo lo tiene recibido del Padre, porque toda su divinidad la tiene recibida del Padre. Y en este sentido, se comprende que se diga que el Padre es el principio de la divinidad y de la aspiración del Espíritu Santo. Y deja el lenguaje griego perfectamente ortodoxo. Esto ayudó muchísimo al Concilio de León, que condenó a la vez a los que negaban que el Espíritu Santo procediese del Hijo, o a los que pensasen que el Hijo y el Padre eran dos principios del Espíritu Santo, como separados, dos principios. Tanto no tiene dos principios, tanto tiene un solo principio. No solo porque el Hijo recibe del Padre ser principio del Espíritu Santo, sino porque el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo en un acto de amor mutuo en el que no se oponen relativamente, sino en que, siendo consustanciales por la naturaleza comunicada por la generación al Hijo, se aman, y el amor mutuo es un mismo amor, un mismo amor. Y en este acto mismo de amor se dan el don del Espíritu eternamente, y nos lo dan a nosotros los hombres, que el Padre envía en nombre del Hijo, el Padre, o el Hijo envía al Espíritu Santo de parte del Padre. Todo eso está en San Juan. El Hijo le envía, procede de él también el Hijo. Pero Santo Tomás lo explica admirablemente, y el Concilio de Florencia, en que estaban grandes griegos, el cardenal Besarión, lo definió espléndidamente de esta manera. Definió como perteneciente a la fe revelada esto: el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo como de un solo principio y como por una sola aspiración. Esto dice que es verdad de fe. Dice, y declaramos, es una declaración, diríamos de hecho dogmático, sobre el lenguaje de los padres, que las palabras de los doctores y padres, son los griegos, que dicen que procede del Padre por el Hijo, no del Padre y del Hijo, sino del Padre por el Hijo, quieren significar que también el Hijo es principio, entre comillas, hablando al modo latino, o causa, entendiendo la palabra en sentido griego, sin diferencia de causa en efecto como alteridad especial, como el Padre y con el Padre. el mismo proceder, dice enseguida el Espíritu Santo del Hijo, también el Hijo lo tiene del Padre, que eternamente lo engendra, esto está en el Concilio de Florencia. Es una maravilla. Efecto, en gran parte, el que se pudiese redactar esta fórmula de la labor espléndida de Santo Tomás de Aquino en la síntesis de la teología trinitaria. Yo quisiera que, porque el día que viene tendremos que tratar de las relaciones divinas fundadas en estas procesiones, y entonces podremos tratar de las tres divinas personas, sus nombres propios, etc., en sesiones posteriores. Quisiera destacar esta cosa. El misterio trinitario se ilumina en nuestra especulación teológica, se entrevé de alguna manera si tomamos, como hace San Agustín y Santo Tomás, el punto de partida de que el hombre, como ser personal, es creado en imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que buscar en nuestra vida de nivel intelectual y espiritual, las analogías sugeridas por el mismo lenguaje de la Escritura. ¿Qué analogías son? Que el acto mismo de ser identificado con el entender es comunicativo de sí mismo, como dice Santo Tomás, en cuanto es posible, y este ejemplo de comunicación está en el lenguaje mental máximamente. Y esto, por la fe, sabemos que Dios, en él, junto a Dios eternamente, en el principio, está el Logos, cuya gloria es el unigénito del Padre, está en San Juan identificado el verbo mental con el Hijo del Padre. Y por otra parte tenemos presentado el don prometido bíblicamente: recibiréis lo que os ha prometido el Padre. El Espíritu Santo, en la economía salvífica, se nos revela como el don que se nos ha prometido. Este don que se nos hace a nosotros, también desde el Padre por el Hijo, que el Hijo lo envía de parte de su Padre, que el Padre lo envía en nombre de Cristo, Espíritu del Hijo, este don lo entrevemos en la imagen de la Trinidad, que es la mente humana, en el amor. En el amor, en cuanto es el término, diríamos, de la vida personal, la donación interna. Amor, don, que implica el enfrentamiento, el encaramiento personal de dos personas que se aman. Por eso el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo en cuanto se abrazan en el amor eterno, que está en la naturaleza eterna de Dios, que es amor. Y esto no he podido en una sesión más que sugerir un poco esas cosas. Esto es lo que el esfuerzo secular, dicho en unos minutos, yo simplemente sugiero, si quieren ustedes, pueden verlo en tratados, en libros, pensarlo en el mismo lenguaje de la liturgia y de los autores espirituales. Una preciosidad está sobre el Espíritu, sobre el Hijo de Dios y sobre el Espíritu Santo como amor respirado. Hay tesoros en castellano en la obra de San Juan de la Cruz. El romance de la Encarnación, que concluye firmando la Encarnación, que concluye cuando la maravilla, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, cuando ya ha nacido de la Virgen el Verbo hecho hombre, hecho niño, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría. Pues concluye siempre. Comienza con la eterna generación, el ser que el Hijo tenía, del Padre lo recibía, dice, todo el ser que tiene el Hijo del Padre lo recibía. perdonen una especie de estirabot. Así como los musulmanes no les cabe en la cabeza que de eso se pueda ser padre si no buscas en el hijo tu propia perfección, con lo cual en definitiva la paternidad sería un signo de imperfección que Dios cree que hay que remover en Dios, lo cual supondría una paternidad egoísta y hecha para la maduración del padre. También tenemos otra cosa que anda por nuestras cabezas, ¿sí? O por lo menos por nuestro lenguaje ambiental. A mucha gente se diría, tú sabes que ¿quién es Dios? Consustancial con el Padre. Todo lo que tiene, lo tiene recibido. Santo Tomás dice, si recibe del Padre es que es una criatura. Dice, no, esto sería si fuese creado de la nada. Si fuese creado de la nada. O si hubiese en el Hijo algo, una materia, ¿no? Que el Padre informase, le diese algo, si hubiese algo en el Hijo, antes de que el Padre lo engendrara, en este sentido, desde antes no es cronológico, sino quantitativo, si en el Hijo pudiésemos afirmar algo no recibido del Padre, después dijésemos que el Padre le da todo lo que le da, entonces el Hijo sería imperfecto y recibiría. Pero es que en el Hijo, antes de ser que es eternamente consustancial con el Padre, pero si no lo pensamos, habiendo recibido el ser del Padre, recibiendo y habiendo recibido el ser del Padre, negaríamos su ser. Porque todo lo que tiene el Hijo lo recibe del Padre. Por eso no hay composición en él, ni hay imperfección ninguna. Porque el Padre le da el ser infinitamente perfecto, eternamente consustancial con él. Tenemos, por tanto, que el Hijo tiene el ser Dios recibido del Padre. Y como que Dios, al generar, es generante infinito y perfecto, el Hijo es tan Dios como el Padre, y el mismo Dios que el Padre. Y el Espíritu Santo es un Dios tal, cuyo ser mismo eterno es un regalo. Aquellos que no quieren que les regalen nada, o que no quieren recibir nada, o que todos lo quieren haber hecho a ellos, miren, en la Santa Trinidad no hay nadie que sea un self-made God. No hay nadie que se haya hecho a sí mismo. El Padre eternamente es, yo soy quien soy. El Hijo, el ser que el Hijo tenía del Padre lo recibía. El Espíritu Santo es un Dios por don, por donación liberal, generosa, de la amistad eterna del Padre y el Hijo. O sea que se puede, no digo se puede ser un hombre culto, se puede ser un hombre maduro, ¿no? ¡Se es Dios! Habiéndolo recibido todo del Padre, o habiendo recibido de regalo la divinidad, una generación y una donación eterna. Dirán algunos, tal vez podría decir algunos, incluso algunos teólogos, que estoy forzando el lenguaje y adaptándolo y algo con lo contemporáneo. Yo tengo la convicción que simplemente he dicho lo mismo que dicen los padres y que dice San Juan de la Cruz, pero polemizando intencionadamente. Con el error contemporáneo que dice San Agustín, que es el mayor error, peor que todas las idolatrías, de querer pensar en Dios como un ser que no siendo se hace a sí mismo. Así no es ni el Padre ni el Hijo ni el Espíritu Santo. Así no es ni el Padre ni el Hijo ni el Espíritu Santo. Porque no hay nadie, ni Dios, perdonen ustedes, que no siendo hombre. Esto es el final del primer capítulo del libro primero del De Trinitate. Dice, si adoramos al fuego, somos idólatras, pero al fin y al cabo el fuego existe. Si adoramos a Dios a modo de un hombre, con pasiones y faltas y vacilaciones en su conducta, somos idólatras. Si no, al fin y al cabo los hombres son así. Pero ni en Dios ni en el mundo No puede haber ningún ser que no siendo hombre. Por tanto, decir que Dios, obrando, se ha hecho a sí mismo, se ha dado el ser, hombre, el ser ya lo tenía que tener, diríamos, antes de obrar. Esto es lo que dice San Agustín. Lo que pasa es que dijo eternamente. Tiene el ser Dios nacido. Y el Espíritu Santo tiene eternamente el ser Dios tal. Pero no es menos ser nacido que ser generante. No, hombre, no. ¿Cómo va a ser menos? No es menos ser Dios dano que ser Dios dante. Hombre, no, ¿cómo va a ser menos? Que es que no se dan en serio en su infinito amor, el Padre y el Hijo. Si no se diesen en serio, el regalo divino sería menos. Como nosotros que contamos un cerdo baratito, somos tacaños, somos limitados, no podemos darlo todo. Dios lo da todo. El Padre y el Hijo se dan. El Espíritu Santo es el Dios regalado, Dios dado. Infinito, como el Padre y el Hijo. Y el Hijo es el Dios nacido, que tiene por generación todo el ser de su Padre. Y diríamos, entre comillas, antes de ser generado, no tiene nada. Por tanto, no es imperfecto, ni es indigente de recibir, porque ya recibe eternamente del Padre el ser Dios, Dios de Dios. Bien, perdonen ustedes que al final me enfadan un poco el ambiente del etéreo que nos mueve y he traducido, adaptado a la mentalidad contemporánea, pensamientos que encontraba en los santos padres y en los grandes autores. Gracias. S'entès més per entendre-me.